Gracias. Es tiempo de saludarles. Saben que el tiempo y el destino ha provocado algunos cambios en nosotros, cosas que no están en nuestras manos, solamente en Dios. Pero hay que levantar la cabeza. Les quiero presentar a mi compañero de mil batallas. Queridos amigos de Monterrey, muy buenas noches tengan cada uno de ustedes, diviértanse mucho y gracias por acompañarnos esta noche. Un beso, gracias. Que conozcan la nueva generación de Bronco. En la batería, el varón de Apodaca, Javier Cantú. Uno de mis potrillos. En la guitarra, José Adán Esparza. Otro de mis potrillos en el bajo, René Guadalupe Esparza. Se los juro que jamás soñé, jamás pasó por mi mente, jamás, jamás, nunca, que yo un día iba a estar cantando en un escenario para ustedes junto con mis hijos. Yeah.